me llena de orgullo y satisfacción daros la bienvenida a Segundo Izquierda. Y les pido que griten finalmente conmigo: ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Manuel Espejo en Segundo Izquierda. Pues muy buenas, ¿cómo andamos, mi gente? Bien, aquí comenzamos este despipote radiofónico, esta radio, nunca mejor dicho, envasada al vacío para que tú la disfrutes cuando quieras. ¿Qué, quiénes somos? Pues muy sencillo, nos hacemos llamar Segundo Izquierda. ¿Y por qué Segundo Izquierda?, os preguntaréis. Pues también muy sencillo, es tan fácil como que esto se hace en un Segundo Izquierda, en la barriada de la Libertad. Nunca mejor dicho, el edificio se llama Edificio Extremadura y este que te habla, Manuel Espejo, emitiendo desde mi Segunda Izquierda y con una comunidad de vecinos impresionante. Tú también, a partir de hoy, comienzas a formar parte de este pedazo de comunidad radiofónica. Os presento, si os parece bien, a nuestra comunidad, a vuestra comunidad. Tenemos al vecino del primero derecha, que es Félix Pantojo, más conocido como Curry, el Curry para los amigos. En el primero izquierda tenemos a un mega friki de internet. Bueno, Félix, nos lo he dicho, nos va a hablar de moto, del mundo de las motos, porque el tío es un piloto consagrado donde los haya, casi nada. Seguimos, primero izquierda, Fernando Núñez, el Dito Odito, mejor Dito mejor, que es un mega friki que no tiene otra cosa mejor que hacer que estar todo el día navegando por estas internetes de este mundo que nos ha tocado vivir. Subimos un poquitín más arriba y nos encontramos al segundo izquierda, ese que te habla, Manuel Espejo, mora y habita en este pisito que está de lujo y donde nos montamos nuestras juergas radiofónicas. Segundo derecha, esto es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo porque está nuevo, es muy reciente y es un personaje que nos ha llegado aquí con muchos problemas en la vida. Es un fumeta. Un fumeta tremendo. Os cuento un poquito. Vive con su madre, que se llama la señora Blasa, que tiene un perrito chihuahua que se llama Betty Boo. Casi nada. Su nombre, el McKeighan. Y vamos a intentar rehabilitarlo. Intentar adaptarlo de nuevo a la sociedad después de estos años de prisión por contrabando que le han caído. Y nada, después más tarde viene. Porque tenía que hacer unas cosas, no sé. No sé si a pasar algo iba, me dijo que iba, pero no sabía. Y otra cosita, arriba del todo, nuevo también, en la guardilla se encuentra este gran, otro mega friki, vamos a llamarlo. Es un tío muy cachondo, muy legal y muy simpaticón, el Moreno para los amigos, que nos traerá noticias muy curiosas, ¿eh? No os perdáis eso. Y como en toda comunidad, tenemos un portero. El portero se dedica en sus tiempos libres a escribir cositas. Las vamos a llamar porque él nos las pasa por aquí y nos las lee y las grabamos, en fin. Le vamos a llamar las reflexiones del casero. Os van a gustar, seguramente. Como decía, sin más preámbulo, como se suele decir en estos casos, comenzamos en Segunda Izquierda. Una cosa muy importante también, que no se me olvide. Toda la música que escuches en este programa es música libre, música que puedes utilizar como quieras, porque no está registrada bajo ningún tipo de derecho, es música 100% libre, bueno, sí, bajo copyleft. Vamos a dejar las cositas bien claras. Y muy importante, vamos a intentar poner toda la música extremeña que nos sea posible. Vamos recopilando información y la tendréis. Mientras tanto, escucha esto. Esta noche. Otoño le vuelvan a dar puñaladas. Las palabras se marchitan cuando venga la chiquita debajo de su lechonar. Y olvidado y se queja la tierra a cada trago de esta copa de tiempo que nos tomamos. Y no sé si nos queda algo de vida, que toda la pobreza se haga rica. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se va a quedar. Se vamos a liar para la sol. Pues claro que sí, nosotros lo vamos a liar parde, como decía. Comenzamos segunda izquierda. Primer bloque. Aquí llevamos esto. Vamos a hablar un poquitín de motos. Las motos, como todos sabemos, van cada día teniendo más presencia en nuestras carreteras y en nuestras ciudades. Cada día hay más peñas, más concentraciones y hay muchísima gente interesada en el mundo del motor. Para ello, tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro compañero Félix Pantojo Curry. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Espejo. ¿Cómo va eso? ¿Estás serio, Curry? Esa es la novedad ahora, Espejo. ¡Qué bueno! Pues vamos a hablar un poquito, según me has contado anteriormente a micrófono cerrado, de Valentino Rossi. Vamos a ver curiosidades y a saber algo más sobre Valentino Rossi. Hablaremos también del calendario del campeonato del mundo de velocidad. Eso es. ¿Es correcto? Exactamente, eso es lo que vamos a ir haciendo hoy. Aunque a lo largo de esta aventura radiofónica, pues haremos, en fin, daremos fechas de concentraciones, hablaremos sobre las motos, las desguazaremos, en fin, hablaremos un poquito de todo sobre este mundito. Pero vamos, hoy nos vamos a centrar, lo que queremos en el primer programa. De las motos, ¿no? De las motos. Queríamos hacerle un pequeño homenaje al que se supone ha sido el mejor piloto de todos los tiempos, que es el Valentino Rossi. Pues cuando usted quiera, don Curry. Bueno, pues si quiere vamos empezando dando el palmarés que tiene este chico. Empezamos que tiene un título mundial en 125, otro en 250. ¿Con premio? ¿Con premio? ¿Eh? ¿Con premio? ¡Ey, cuñado, 125! Vale, pues el siguiente, a ver si alguien me dice ahora con este. El segundo en 250. El tercero en 500 centímetros cúbicos. Todos estos consecutivos, ¿eh? De ahí se pasó ya al MotoGP y ha conseguido ya 4 títulos mundiales. ¿Vale? Este chico nació el 16 de febrero de 1979 en la ciudad de Urbino, Italia. O sea, ¿de cuántos años estamos hablando? Es que yo de matemática estoy jodido. Y no sé, no, 28 años, ¿no? 28. 30. ¿Fernando? De 79 al 29. O sea, del 79 al 9 son 30, ¿no? Sí. Menos mal, macho. Menos mal que tenemos. Tiene que venir el mega freak informático para aclarar cosas. ¿Qué? Después lo contigo, sigue. Bueno, pues lo que os digo, lo curioso de este tío es que no empezó con las motos, empezó con cars. A correr con el mundo de la velocidad empezó con cars. Y ya se pasó en el 92 o por ahí, se pasó a las dos ruedas, pero concretamente a las minimotos, las motos estas pequeñitas que hay que parece que vas así todo embolicado. Que tocan en la tómbola del maño. Exacto. qué guay, me toca la mountain bike. Qué bueno. Bueno. Pues eso, arrasa durante todo un montón de años. Arrasa en 125, otra vez, premio 2,5 y 500, ya se pasa a MotoGP, como hemos dicho. ¡Premio! Y nada, lo curioso de este tío, yo que sé, que la forma, una de las formas más peculiares que tiene de celebrar sus victorias. Te estoy hablando desde subirse al podio con un pollo asado a celebrarlo, hasta dar la vuelta de honor el tío montado en una muñeca hinchable. Sí. El tío es la repera, vamos. Vamos, otro friki. Otro friki, ¿no? Otro friki, sí, señor. Más cositas. Más cositas, pues nada, que ha ido picoteando también, además del mundo de las motos, pues ha ido picoteando también con rallies. En Fórmula 1 también dio unas vueltecitas con un Ferrari que no creo que llegara a terminar siquiera a dar la vuelta de... ¿Y y perdona que te corte, sé, me suena por ahí que algún coche ha jodido, ha reventado, por cierto, de mucha pasta, ¿no? Sí. Le dieron uno de sus manías que tiene el tío, le gustan mucho los rallies, y le dejaron un Seat Córdoba World Rally Cup, lo reventó enterito. Valorado en 500.000 euros. 500.000 napos, como diría el Mackeyha, ¿no? Exactamente, 500.000 napos. O sea que dárselo y reventarlo fue todo lo mismo. Vale. Pues esto es lo que Valentino Rossi nos ofrece. Nunca mejor dicho. Y ahora, si te parece, Félix, una cosa interesante. Hablamos del calendario del Campeonato del Mundo de Velocidad. Pues bien, arranca el Campeonato del Mundo de Velocidad. Empieza el 12 de abril en Qatar. Son 18 pruebas en total. ¿Qatar, o sea, dónde está? Pues ahí en Qatar. Pero tirando para Huelva. A ver, trae la bola del mundo, hombre. Bueno, seguimos. 26 de abril en Motegi, en Japón. 3 de mayo en Jerez de la Frontera. 17 de mayo en Le Mans, Francia. Nos pasamos al 31 de mayo en Mugello, Italia. 14 de junio volvemos otra vez a España, en el Circuit de Catalunya, en España. España. 27 de junio. ¡En España! ¡En España! Pasamos a Assen, que está en Holanda. Bien, de ahí nos vamos a. Cruzamos el charco y nos vamos a Laguna Seca, a los Estados Unidos. 19 de julio a Sunshine Ridge. Llevo 3 semanas intentando. A que me salga bien esto, ¿eh? Espera. Sunshine Ridge. Espera que nos vamos a reír. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Honduras, venga. Seguimos. 26 de julio, Donington Park, en Gran Bretaña. 16 de agosto, en Brno, en la República Checa. 30 de agosto, volvemos otra vez al cruzar el charco a Indianápolis, en Estados Unidos. 6 de septiembre, en San Marino. Después hay un parón porque tenemos las ferias de Guerra Real. ¿Eso dónde está? 20 de septiembre. Hostia, otra de las buenas. Balatonring. Hungría. Ay, qué bueno. Vale, seguimos. 4 de octubre, Estoril, en Portugal. 18 de octubre, en la Isla Felipe, Phillip Island para los australianos. El 25 de octubre en Sepang, Malasia. Y termina esta andadura en el 8 de noviembre en la Comunitat Valenciana. Otra vez en España. ¡Qué guay! Pues, ¿eso es todo o qué? Eso es todo lo que tenemos hoy. Seguiremos trabajando en el tema. La semana que viene. En el próximo programa, ¿qué nos vas a traer? Algo interesante. En el próximo programa vamos a hablar de algunas concentraciones que tenemos por ahí pendientes. Para hablar, que se están haciendo ya mismo las concentraciones. Vamos a hablar con ellos, a ver qué tal han salido, cómo la afluencia de público que han tenido. Y una cosa curiosa es unos cursos de conducción, de perfeccionamiento, que se hace en una empresa que se dedica a dar cursos a enseñar a la gente a conducir, vaya, en todos los circuitos de España, desde Jerez, desde Almería, en todos los circuitos de España. Y daremos, pues eso, precios, los requisitos que se necesitan, en fin, un poquito de todo. Información bastante interesante, pues muchísimas gracias, don Félix Pantojo Curry. Bueno, Curry desde hoy, ¿verdad? Mejor, ¿no? Sí, mejor Curry. Curry. Es más motero. Ya que somos amigotes. Por cierto, Curry se va a los Madriles y va a entrevistar a uno de los grupos que más nos gustan a los dos, ¿verdad? Sí, señor. Un pedazo de grupo que tengo unas ganas locas de llegar a Madrid. En el próximo programa escucharemos esa entrevista porque actúan en Madrid en la Sala TAF y suenan así de bien. Se llaman Casta. El próximo programa, ya sabéis, la entrevista la tendremos aquí, en Segunda Izquierda. Mira cómo suena esto. Estás escuchando Segunda Izquierda con Manuel Espejo. Cierro los ojos, canta higuero, y ahora recuerdo ya tu silencio, te echa de menos. A veces sueño que vuelo, arrasiento tu olor y me palpitan hasta los huesos. quedarme a contar los colores que viste en tu calle al atardecer. Daré en velero tu mare, cantar a raudales en plaza, parque y portales. Suenan guitarras en la plaza la soledad y sus palabras cruzan las puertas al son de palmas. Torre de piedra, torre que espanta, y arrepentía y asomaíta en la muralla. Quisiera quedarme a contar los colores que viste en tu calle al atardecer. Estar en velero tu mare, cantar a raudales en plaza, parque y portales. Suena esto, recordarte este nombre, Casta. Nos llegan desde Badajoz y acaban de lanzar un disquito y, como decía, tendremos en el próximo programa información muy fresquita de esta actuación que harán en Madrid, en la sala TAF, más conocida como Joaquín Sabina. Y nos vamos con El Casero, Reflexiones del Casero. Las Reflexiones del Casero. De entre todas las primeras damas que en el mundo son, me quedo con Sonsoles. Aunque ella prefiera el segundo al primer plano, aunque siempre dé la sensación de sentirse más cómoda en la fila de atrás, me quedo con ella. Además, tiene una boca, ¡puf!, inmensa boca, adornada habitualmente por una colosal sonrisa, y unos hombros delicados sobre los que llorará alguna vez don José Luis. Aturdido entre crisis, devanencias, dimisiones, demandas de dimisiones, plenos y vacíos. Tantos vacíos. Y en el rincón de la inmensidad, la soledad del presidente, y tras él, su única, su primera dama. Se dedica al bel canto, y aunque a veces uno no tiene ganas más que de callar y quedarse en su rincón, ella canta. Su vestido se transforma a veces en el sudario que arropa a su amor, y en su bolso se guarda los puñetazos, los basta ya, que tantas veces querría mostrar. Sonsoles va al mercado, y siempre que llega a la frutería observa con ternura las berenjenas, y piensa, ¿en qué berenjenal me he metido? Pues al fin y al cabo, ella resultó elegida sin presentarse a ninguna selección. Ahí queda eso. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese turismo. El Zapa, el ZP, el PetaZ, ese que hacía chup chup en la boca. Ha metido la patita, ¿eh? Nada, pues nada, a follar, se ha dicho. Todo lo que podamos es bueno para la salud y para el corazón. Y además, ¿qué coño? Una buena sonrisita, ¿vale? Continuamos y lo hacemos con el inquilino de este primero izquierda. Ahí está, primero izquierda. don Fernando Núñez. Desde hoy, Dito. Con él vamos a hablar de temitas de informática, pero no de temita de informática del típico informático, no. Vamos a hablar de el friqueo en internet. Este mega friki se tira todo el día, ahí dale que te pego, buscando cositas para traernoslos a, para traernoslas a este segundo izquierda. Fernando, Dito, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Bien? Primero quería decirte que cuando me digas mega friki, sí, me lo digas cariñosamente, ¿eh? ¿Por? Hombre, nosotros tenemos nuestro corazoncito. ¿Sí? Sí, mira, tú buscas hasta en Wikipedia, sí, pone orgullo friki y te sale que tenemos el día del orgullo friki. ¿Coño? Exactamente, ¿eh? Espérate, el 25 de mayo. ¿25 de mayo? Sí, sí, coincide con el día de la toalla. ¿Y por? Sencillamente porque hay un tío que se llama, espérate que lo tengo aquí apuntado, Douglas Adam. Sí. Que parece ser que es un ídolo, sí, en esto de los autoestopistas galácticos. Uh-huh. Que no sé qué coño es, pero bueno, pero... Entonces, ese tío dijo que todos los autopistas galácticos tienen que llevar autoestopistas, ¿no? Perdón, autoestopistas galácticos deben llevar una toalla. Sí. Vamos, lo mismo se podría haber llamado el día del cepillo de dientes que el día de la toalla. O sea, sí, mientras lleven algo. Bueno, el caso es eso, que tú me lo dices cariñosamente para respetar mi día, ¿eh? Bueno, ¿qué te digo? Friquito mío. Friquito mío te digo, cariñosamente. Bueno, no tan cariñosamente, ¿eh? Bueno. La distancia... Así que bueno. Vamos al mato. Hablamos de lo que hablamos. Venga, ahora que han pasado los carnavales... Oh. Te voy a decir así un par de páginas en el que puedes ver disfraces... Curioso, bueno, son de otros años, no de este año, ¿para qué te voy a engañar? Sí, pero son buenas, ¿verdad?, ideas, ¿no? Sí, sí, pero son ideas para los otros próximos años. Claro, para otros años te quieres vestir y das el punto. Mira, por ejemplo. Espérate un momentito, espérate, que ha llegado el McKeegan. ¡McKeegan, qué pasa! ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo va la cosa, tío? Hostia, qué pedazo de loro que tienes ahí montado, tío. ¿Y la señora Blasa? ¿Blasa cómo anda? Pues yo no quiero saber nada de ella. ¿Por me qué? Me tiene ya... ¿Qué te pasa? Porque mi madre. Pues hablamos contigo. Seguimos. Tú opina cuando quieras, ¿eh? Vale. Fernando, vamos al lío. Dito. Hostia, Dito. Ahí. Vale, ok. Bueno, pues mira, hay unas páginas, por ejemplo, una que se llama Intruso. En esta, pues, te enseñan, por ejemplo, a vestirte de lo que es un vaquero de lo esto del oeste. Pero... ¿Un vaquero de esto de los... Sí, sí, no un vaquero de estos que tienen vacas, no. Sí, de estos de Levi Strauss. Eso. Vale. Bueno, pues el tío se ha hecho el montaje y se ha puesto una ovejita entre las piernas. Uh-huh. Y bueno, pues está cariñosamente con la ovejita. Sí. Después tenemos otro disfraz, como por ejemplo el de un cura pederasta. Sí. Ese es muy fácil, ese te viste de cura, pero entre las piernas te pone... En la información que pasaste, estuve viendo, creo que ese segundo enlace que tienes ahí, donde me impactó mucho el disfraz de un grupo de gente, de granjeros, que iba con un carrillo de mano y el golpe de churrita puesto encima del carro. Sí, una megachurra, no, vamos a llamarla. No eran granjeros, eran trogloditas. No, sí. Ah, verdad, trogloditas, sí, sí, sí. Ese es un buen disfraz. Sí, sí, es bueno. Una churra se hace con poquito material, ¿eh? Sí, y lo malo conseguí el carro. Con mucha guata. Venga, bueno, dinos esa dirección. Por ejemplo, la de esta que os he comentado, la primera, la de el que sale el cura pederasta, el vaquero con la oveja. Bueno, esta es en Intruso, como he dicho. Uh-huh. De todas formas, colgaremos las direcciones en segundoizquierda.blogspot.com. Nuestro blog oficial, hay que decirlo, ¿vale? Tomar nota. Segundo Izquierda Radio. Segundo Izquierda Radio. Porque después, Segunda Izquierda es otra cosa. SegundaIzquierdaRadio.blogspot.com. Ese es nuestro blog y ahí todas las direcciones que demos hoy las encontraréis ahí, ¿vale? Venga. Seguimos. Bueno, después la otra dirección que tú comentabas es... Esa es buena. Latrola.net. Ahí va. Recordad siempre poner www. Que, sí, sí. Hombre, tiene su intríngulis. En inglés, www. Vale. En esa que tú has comentado, aparte de los trogloditas, pues también podemos ver gente vestida, pero que está en pelote. O sea, dices tú, ¿cómo se come eso? No, a ver, tiene su explicación. Son gente que se ha hecho su disfraz con sus bultos, bulto pues, en su respectivo sitio, ¿no? Con su pelo en su respectivo sitio. Pero eso, es como un pijama, pero como si fuera en pelote. Vale. Es un disfraz currado porque quieras o no. Hombre, lo que pasa es que también se podría haber ido en pelota directamente, ¿no? Sí, no, bueno, pero, sí, pero lo pueden multar. También, pues ya. Sí. Claro. Pues, ahí la has cogido tú. La ley es la ley. Claro. Después, también en esta misma página, en latrola.net, podéis ver disfraces para vuestra mascota. Sí. Por ejemplo, eso, desde un perro vestido de cocodrilo y un gato de pingüino. Uh-huh. Eso por si quieres volver los tontos a los pobres. Uh-huh. Después tenemos también un perro vestido de Darth Vader, otro de Yoda. O sea, hay para todos los gustos, para los frikis y para los no frikis. Vale, estupendo. Más. ¿La dirección la has dado ya? Sí, latrola.net. Sí, sí, esa es. Es que yo, desde que ha llegado McKeehan, que me está pidiendo una cerveza, estoy. ¿Qué pasa, tronco? ¿Aquí no se bebe o qué? Pero espérate, todavía no, tranquilo. Joder, tío, por eso no me llames, coño. Que te pones tú muy mal. Seguimos, Fernando. Bueno, después os voy. Bueno, en este programa, por supuesto, enseñaremos muchos vídeos de YouTube. Ajá. En español. YouTube. En español cerrado, YouTube. YouTube. www.youtube.com. Ok. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un vídeo que es bastante bueno de esta página es el de jugar a la consola Wii, pero no como habitualmente lo hacemos, sino, bueno, nos ponemos en lo que es el mando de la Wii en dichas partes entre las piernas. Sí. Haciendo como que meas. Sí. Pero sin mear, porque si no me manchas todo el mando, o sea. Bueno, y entonces el juego que sale en la tele es tres bates de tres baños. Sí. Y tienes que apuntar en cualquiera de esos tres. Tres urinarios. Sí, tres urinarios. Entonces, ¿qué es urinarios o no. Urinarios? Ahí me ha cogido también, Joder, hoy estás fino, ¿eh? McKeehan, ¿urinarios o orinarios? Yo qué sé, tío. Yo siempre me he contra la pared. Esto es la leche. Venga, seguimos. Bueno, entonces, como te decía, tú estás con tu mando entre las piernas y con el televisor enfrente, con los tres baños. Tienes que apuntar y de vez en cuando te sale un gatito. Sí. Para que le des también. Que pobre gato, que culpa tiene, pero bueno. Uh-huh. Lo bueno de esto es que, mujeres, ya sabéis lo que es mea de pie. Sí. Es simple, ¿eh? Te compras una Wii, te pones el mandito y ala. Es una nueva experiencia. Sí. Este es lo que pasa que para por ahora mujeres, creo que está. Para las mujeres. Efectivamente. Claro. Lo que pasa que solo está en Japón ahora mismo. Ajá. No, sí, no obstante, ahí tienes una dirección que yo lo estuve probando ayer, sí. Que trae un bate virtual y tienes que mear con el ratón, que por cierto las pasé. Sí, sí, a ver, es que esto para los que no tengan Wii, pues viene mejor, ¿no? Sí. Te pones además, incluso para las mujeres, para que practiquen un poco. Uh-huh. Pues eso, en la siguiente página, que es soloenanos.com, sí. Viene un juego que se llama El Meón. No sé por qué. Y en ese juego consiste el juego simplemente en apuntar. Uh-huh. Tú estás meando y tienes que apuntar. Eso sí, con la dificultad de que cada vez vas bebiendo más cerveza. Uh-huh. A mientras más cerveza, peor apunta. Vamos, que al final pone chorreando todo. Al gato que no está, pero también lo pone chorreando porque te sale del bate. Y bueno, es un juego, sí, es entretenido, pero vamos. Más cosillas, pues te comento. Hay otra página en la que cuidan por nuestra salud y nos enseñan que con teléfonos móviles se puede llegar a hacer palomitas de maíz. Ajá. La dirección es Es impresionante. Joder, ya te digo, man. ¿Tú cuántas veces has hecho palomitas de maíz con un móvil? Ni con el móvil ni con el microondas, nunca. A ver. Bueno. Bueno, la dirección es www.dailymotion, en español cerrado, dailymotion, sí. Con Y, uh-huh. La segunda, perdón, dailymotion. No obstante, recordamos que es jodido coger, tomar nota, escuchando esta radio envasada al vacío, pero, recuerdo, segundoizquierdaradio.blogspot.com, ahí tendréis todas las direcciones que Fernando Dito os está dando ahora mismo. Sigue, Fernando, perdona. No te preocupes. Bueno, como te decía, lo de palomitas de maíz. Ahí puedes ver como entre dos o tres amiguetes ponen los móviles apuntando, lo ponen bien cerca, apuntando a unos granos de maíz Y una vez que se ponen a llamar a esos móviles, se ponen a saltar las palomitas. Se va haciendo ahí las palomitas sola. Que es curioso. Sí, hombre, sí, sí. Más curioso es otra página que sale un chaval que es un tragafuego. ¿Sabes lo que es un tragafuego, no? No sé. Como el McKayham, pero sin tragarse el alcohol. Yo lo único que me acuerdo del plan de tragateo es el tragabola, que me lo caían los reyes cuando chico, pero. Tragafuego, no. Bueno, pues este chaval que es un tragafuego. Sí. Se mete también los granos de maíz en la boca y los va escupiendo. Y cuando le acerca el fuego, pues se van haciendo automáticamente las palomitas. También se le ocurrió al tío por un poco. Ah, gilipollas, venga, me iba a cortar, pero es gilipollas. Claro. Porque cogió y se mete lo que es la antorcha en la boca. Sí. ¿Qué pasa? Porque se le empiezan a hacer las palomitas de maíz en la boca, dentro de la boca. Hombre, si se la va a comer, muy bien, pero si le va a dar a alguien, no, ¿eh? Después, aparte de eso, también quería comentaros así un par de paginillas que, hombre, que algunas son saladas, algunas sirven de algo y otras no sirven de nada. Pero bueno. Uh-huh. Por ejemplo, una que te puede hacer tu cara en Simpson, o sea, lo que son los Simpson, pues tú te puedes hacer que con una foto tuya aparezca tu cara en un dibujo Simpson. No sirve para nada. Además, no te parece en nada. Pero, sí. Bueno, eso lo tenía. Una pregunta, Fernando. ¿Esa foto, esa caracterización que te hace de Bart Simpson, la puedes descargar después o simplemente la observas ahí? Es que creo que tú te creas una cuenta de usuario. Y ajá. Puedes ahí tener, sí, si te creas la cuenta, creo que sí te puede bajar la. Vale, pues el próximo programa, entérate de eso y nos lo dices porque yo la he visto también y es interesantísima, es súper chula. Sí, sí. ¿Vale? La página, por cierto, es Simpsonizeme, con Z. Simpsonizeme.com. Uh-huh. Lo dicho, a veces te parece y otras veces no te parece, ¿eh? Vale. Otra página que es muy buena y que a los amantes de la música le gustará mucho, uh-huh, es en música.com. Sí. En esa página puedes encontrar todo tipo de grupos, todo tipo, bueno, extranjeros, nacionales, todo tipo de canciones. Hombre, no son todas las canciones de los grupos, pero la inmensa mayoría. Puedes ver las letras de las canciones, puedes ver los vídeos de muchas canciones. Por ejemplo, está del de Banda en Duende, yo he visto la letra de dos o tres canciones. De Extremoduro están los vídeos y las letras. Son incluso de concierto. El desván del duende. Precisamente. La noche está manchando las paredes. Sigue, sigue. Podemos encontrar al desván del duende y muchísimos músicos más, ¿no? Sí, sí. Vale, muchos grupos página, más. Una página muy completita y la verdad que me gustó mucho. Es una música, música.com es una página que muy completa en el tema de música. Y también por último quería comentar una página que me ha pasado un amigo mío de la facultad, se llama Javi. Y es acerca de un grupo de estudiantes audiovisuales, creo que son estudiantes audiovisuales, sí, que crean su serie y en la que van contando aventuras que se les ocurren a ellos. La página es malviviendo.com. La verdad que el que primer. Por cierto, está. Está. Es muy, vamos, es muy original, una idea muy original. Impresionante. Sí, sí, sí. Es un trabajo digno de valorar. Sí, sí. ¿Y el presupuesto cuánto? Pues en la primera película que hicieron, bueno, primera serie, son media hora cada capítulo, por decirlo así. Y el primer capítulo eran 40 euros. 40 euros un capítulo. Y merece la pena verlo, sí, ¿eh? Sí, porque son cortos, de muy poquita duración, ¿sí? Pero con un curro impresionante, cuidando el detalle y con un argumento. Sí, sí, sí. Ah. Tienen su diálogo bien currado, tienen su. Lo que es vestuario, etc. Mm. O sea, están muy bien logrado. Sí, sí, la película. Sí. A mí me encantó, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, y la verdad que es todo por hoy. ¿Cómo te has sentido? Muy friki. Pues el mundo de internet tiene una cosita muy, muy al uso hoy en día, el chat. Y mira esto. Enamorado de una chica del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Pues Fernando, lo dicho, ¿vale? Que nos vemos en el próximo programa con más información y ya sabéis, Segundo Izquierda Radio. .blogspot.com, ahí tendréis todas las direcciones que Dito ha dado en este su espacio. Nos sí, vemos, Dito, ¿vale? Muchas adiós. Gracias. Adiós. Enamorado de una tía del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Enamorado de una tía del chat y hemos quedado. Venir. sonreír. Sus piernas son vigas, pecho y barriga. Me he enamorado de una gorda del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Me he enamorado de una gorda del chat y hemos quedado a la orilla del mar. Pues esto suena bastante bien, ¿eh? ¿Para qué negarlo? Su nombre, para que lo vayáis conociendo, es el Chapa. Nadie sabe qué aspecto tiene, pero el tío es otro de los super mega frikis que tenemos, que tendremos aquí en este Segundo Izquierda. Nosotros continuamos y lo hacemos con el esperado. Ahora voy yo. Estás escuchando Segundo Izquierda con Manuel Espejo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, Maki? Pues aquí he hecho un ratito con vosotros, ¿que no? Pues os explico un poquito. El Maki para los amigos, es el chavalito que os decía antes, que se está rehabilitando en esto de, ya sabes, el canutete. Pero yo no tomo nada ni nada, ¿eh? ¿Ya no tomas nada? Ya no, ya lo dejo todo. Vale. El Mackeyhan, vamos a analizar junto a él la actualidad, las noticias más importantes. Y qué mejor que para analizarlas con un toque de humor que alguien que no está en el mundo, que vive en su propia galaxia. ¿No, Mackeyhan? ¿Eh? ¿Qué me decía? Perdona, que estaba yo a mi bola aquí. Joder, chanto, que no te digo nada, no te cabe nada. Vamos a las noticias, ¿no? Espérate que te hablo el micro. Cuéntame. Vale, venga. Analizamos las noticias. Primera noticia importante. Para todas aquellas personas que tengan tarjeta de prepago, sabéis que hasta el 9 de noviembre tenéis de plazo para daros de alta. Bueno, daros de alta no, dar vuestros datos para actualizarlos, porque ya sabéis que con el tema este del terrorismo y de estas cositas, que quieren tener una base de datos actualizada de todos los usuarios de móviles. Ya sabéis que hasta el 9 de noviembre tendréis plazo para poneros al día, para dar vuestros datos y que esa tarjeta tenga un nombre, esté relacionado directamente con un nombre. Y seguro que, bueno, creo que se hace en las tiendas. Tendrás que ir a tu tienda, según el operador que estés, y ahí tendrás que ver el tema de tu tarjetita. Dale de alta, porque si no, el día 9 de noviembre te cortan la línea. También puedes hacerlo por internet, dependiendo del tipo de suministradora, del tipo de compañía que te suministre la luz, ¿vale? Endesa, Iberdrola... ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué? ¿Qué más? Del tema este, de la luz. ¿De la luz? ¿Que van a poner el contrato ahora? ¿Los contratos esos no? ¿Las facturas van a venir todos los meses o cada dos meses o cómo? La factura... Pero vamos a ver, estamos hablando de otra cosa, hombre. Estamos hablando de las tarjetas. ¿Dónde te has ido? Yo voy a ir a lo que me dice, macho. Me tiene aquí puesto. Tú di esto, yo digo esto. Tú di lo otro, yo digo lo otro. Para pero, eso me traes la cervecita. Para eso me pagas, coño. Pero, yo no me he enterado. ¿Qué ha pasado, Fernando? Tú le has dicho que qué pasa con esto de la luz. ¡Ah, oh! Es que estaba pendiente aquí el ordenador. Escape, deshacer. Es que lo vas a dejar peor que lo que está el hombre. Es que, claro, te explico. Es que antes se nos coló el tema del moreno aquí. Y digo, y ya está, otra vez, que metemos la patita. Así que digo, voy a mirar al ordenador y no. Y lo entonces, dicho, ¿qué si quiere que comente yo? ¿Qué es lo que quiere que te comente? Vamos a ver, venga, coméntame lo de las tarjetas de teléfono. ¿Tú tienes móvil para empezar? Sí, el otro día choré uno. Por cierto, desde aquí llamo al dueño del teléfono, que si me da el pin, que se me ha bloqueado. Pero vamos, que yo se lo voy a devolver, ¿eh? Anda. Me pongo hasta el culo. ¿Eso qué es? Es el anuncio de Iker Casillas. Para todos estos oyentes que estéis ahí, deciros que esto es un programa completamente en directo, sin guión, Y estamos aquí tomando unas cervecitas y vamos, haciendo esto que estamos haciendo. Pues lo estáis tomando vosotros porque yo estoy aquí a palo seco ya. Fernando, acércate por una cervecita para el McKeighan, ¿vale? Venga, vale. Venga, otra cosita, lo que estábamos hablando antes, el tema de la luz. Hay un pipote montado con el temita este porque la gente está un poquitín cabreada, ¿eh? Cabreada con razón, porque aquí esto de estimar es muy elástico. ¿Estimar? ¿Tú sabes? Yo lo que estimo es que voy a perder un montón de pasta porque me han cortado la luz. Y a ver la planta de María ahora que cómo funciona. Por cierto, el verbo ¿tú sabes el verbo estimar cómo es? Yo estimo, ¿tú estimas? Pasa palabra. Ahí va, que más cositas, por ahí. El ministro Verdejo. Bermejo. Así que te has nombrado la planta. El ministro Bermejo, que ya sabéis que ha sido multado con 2.000 euracos. 2.000 napos, como diría el McKeighan. ¡Hostia! El otro día me echaron a 1.300 napos a mí. ¿Por? O que me cogieron con una chinina de nada. Y a él le echan 2.000 pavos. Pero una chinita como de nada. Una chinita chiquitita. Lo justo para hacerte el canutillo. 300 pavos. 300 euritos. Pero bueno, eso es lo que pasa. Por... Pero no tenía retirada de carnet ni nada, porque como no tengo. Qué bueno, queja. Pues eso, que a Bermejo le han caído 2.000 euracos de multa. Y eso pasa por salirse de ministro. Que si fuera ministro, que cualquiera se mete con él. ¿Cómo era lo de Casillas? ¡Me pongo hasta el culo! ¡Qué bueno! Otra noticia. Clint Eastwood acaba de estrenar su nueva gran película. El Torito, ¿no? No, El Gran Touriño. ¿Touriño? Es broma. Otro que se ha ido, ¿verdad, McKeighan? Otro. El Gran Touriño, no, El Gran Torino. Una película que desde aquí os recomendamos. Súper interesante, como lógicamente todos los trabajos que hace Clint Eastwood. Otra cosita que te interesa a ti. Bueno, no sé, ¿tú vuelas mucho, McKeighan? Yo estoy todo el día volado. No, pero no, es otro tipo de vuelo. Volar en sin avión. Sin motor, vuelo sin motor. Vuelos comerciales. No, no, la verdad es que no me monta nunca en avión. ¿Nunca? No. No. Uh-huh. Ah, sí, me monté una vez, no, pero no llega a despegar. ¿Por qué? Porque y te pasó como Melendi. Claro, me echaron del avión. Uh-huh. No llegué ni a ponerme el cinturón de seguridad. Vale, pues te comento a ti y a todo el personal que Ryanair va a cobrar aproximadamente... ¿Raya, eh? Ah, qué bien, no se te puede decir nada. Mira. Esto me gusta mucho. Os comento, la movida turca desde Zafra. Qué bien suenan, ¿eh? McKeighan, como te decía, vamos a lo que vamos, que el tiempo es oro, ¿eh? Ryanair, que va a cobrar eso, va a cobrar sobre 1,50 € aproximadamente por sacarte la pilila y hacer tus necesidades en los aviones. ¿Aquí por qué te cobran más en los aviones, Fernando? ¿Tú que estás más...? Hombre, yo soy un hombre de mundo. No, hombre, supongo que... Te cobran que... por todo, ¿no? Sí, por los cacahuetes. Javi, por... ¿tú sabes algo? Pues eso, ¿qué va a cobrar, vale? ¿McKeighan? Hablando de cobrar, tú, pues... yo voy a cobrar algo, ¿no? Por esto. Vas a cobrar bastante. La cervecita era sin alcohol, ¿no? La cervecita. ¿Cómo? Sin alcohol era la cerveza. Sin alcohol, dice. Bueno, McKeighan, pues que por nuestra parte nada más, vamos a seguir con nuestro programita. A ti te decimos que te tomes la cervecita tranquilito en el sofá, ¿vale? Pero espérate. Espera, mira. Coge la Playboy que tenemos ahí, ¿vale? La cervecita, el canutito y tú te sientas ahí tranquilamente a tu puta bola, ¿vale? Hablando en plata. Vale, tronco, pues entonces lo dicho. ¿Pero voy a cobrar o no voy a cobrar nada? No vas a cobrar nada. ¿Y por qué me estabas diciendo antes con las manos? Que si te olvidas de decir la noticia del meteorito ese. ¿Qué? Un meteorito que está pasando por la Tierra, no sé qué leche. ¿No te has enterado de eso? ¿Algo escuchado? Pues decía que iban a mandar a Bruce Willis y a su colega para romper el meteorito ese. ¿Sí? Como en la película de Armageddon. Bueno, McKeighan, que nos vemos, ¿vale? Venga, tronco, me voy para allá. Venga, nosotros continuamos con este Segundo Izquierda. Manuel Espejo en Segundo Izquierda. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Pues hay que ver el McKeighan este como nos tiene el garito, ¿eh? Nos tiene un poquito ahumado el garito, ¿eh? Pero bueno, nosotros continuamos. Recuerda que estás en Segundo Izquierda. Nunca se te olvide. Y vamos a seguir con algo que seguramente te es muy familiar. Es una voz muy familiar, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se está colando? ¡Olé! Que somos más macho que Caín. ¡Olé! Que somos más macho que Caín. ¿Esto de dónde viene? ¡Una psicofonía! ¡Olé! ¡Ando, ando! Pues, como decía, una voz muy conocida en el mundo radiofónico. Y un placer tenerlo en este Segundo Izquierda. Muy buenas tardes, Moreno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, bien? Tío, estaba ahí arriba, que estaba viendo el diario de Patricia. Digo, tienen una lía aquí de la de Dios, ¿eh? ¿Y te has bajado, no? Es que esto es radio de humor pura y dura. Has cogido y vámonos para abajo. Fíjate que yo siempre, así en plan de radio de humor y eso, a mí lo que me molaba era Jiménez Los Santos, pero me cambio, Bueno, pues Javi, contigo vamos a tratar el tema de las noticias curiosas, de estas cositas que tú te lo curras muy bien, porque decir que Javi, aparte, tiene otros programitas de radio por ahí que lo podréis escuchar. Lo dices si quieres, Javi, tú, pa'lante. Sí, yo lo digo si quieres. Venga, ¿dónde? Pero bájame la música. Ah, claro. Pues en Cadena 100, cada tarde, pero vamos, que nadie se va a sorprender porque ahí liamos el despipote como hacemos aquí, pero bueno. En fin, que antes de nada, para romper el hielo, que me da a mí un poquito de vergüenza esto de hablar por la radio, como veo tanta tecla por aquí, se me ocurre una cosa. Dice, a ver si me acuerdo bien, dice, ¿en qué se parece un piano a un tren? Chan, chan, chan, chan. Espérate. ¿En qué se parece un piano a un tren? Un piano a un tren. Espérate, mira, paramos la música, ¿eh?, y ponemos esta. Venga, vamos a ver. Ahí. ¿En qué se parece un piano a un tren? ¡Qué guay, tío! Te lo voy a decir. En que el piano tiene teclitas. Y sí. El tren, si no teclitas, te arrolla. Es buena, tío. Es buena, buena. Qué bueno, tío. (risa) Bueno, venga, le vamos a meter caña a esto. Yo no sé si tú has llegado a explicar qué significa esto de podcast. Y es que con tanto término de esto, con tanto anglicismo que tenemos, pues a lo mejor la gente se hace un poquito un lío. Podcast es una fusión entre iPod y broadcast, que broadcast significa transmisión. Pues ya te digo, hay un montonazo de palabras en inglés que la mitad de la gente no sabe siquiera qué significa y por eso pues nos hace mucha gracia. Porque, por ejemplo, estaba yo escribiendo por aquí ahora, ya te digo, mientras que andaba por arriba, dice, desde que las insignias se llaman pins y los repartos de cine casting, este país ya no es el mismo. Dice, antaño los niños leían tebeos, ahora leen cómics, los estudiantes pegaban los pósters creyendo que lo que pegaban eran carteles y los empresarios hacían negocios en vez de business y los obreros, tan ordinarios ellos, sacaban la fiambrera a mediodía en vez del tupper. Son algunas cosas que se me ocurren, porque, por ejemplo, hay gente que se piensa, una vecina mía se piensa que el bacon, por ejemplo, engorda mucho menos que la panceta. Es lo que tiene. Es lo que tiene esto de los anglicismos. ¿Qué hemos hecho? Pues nosotros hemos hecho una cosa muy graciosa. Yo esta mañana he cogido el micro, he salido a la calle a una localidad que no voy a decir por respeto, a una tienda que tampoco voy a decir por respeto a mí porque he quedado hecho un cafre, y hemos intentado pedir, porque hay una cosa que me llama la atención sobre todas, y es el nombre de los productos de cosmética. Precisamente hoy he salido a preguntar por un nombre de una marca de gomina. Ya sabes tú que esto de la gomina parece que tardas 30 segundos cuando sale en el anuncio en decir tu nombre. Bueno, pues hemos ido a una tienda, hemos intentado descubrir si yo pido un bote de gomina de estos raros, si la gente lo conoce. Pínchalo, que nos vamos a reír. Anglicismos. Anglicismos. Ahí quedó eso. Vamos a ver. Hoy hemos salido a la calle para ver, en un lugar cualquiera de nuestras localidades, sin dar ningún tipo de pista más, si la gente de las tiendas, es decir, si los comerciantes, están realmente preparados para todas las cosas raras, cada vez más raras, que le pedimos los clientes. Nombres en inglés, cosas que realmente no sabemos qué significan. Hoy vamos a intentar descubrir si realmente esta gente está enterada o si no tienen ni idea de la mitad de las cosas que le pedimos. Yo apuesto por lo segundo, porque no tienen ni idea. Vamos a comprobarlo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué desea? ¿Me daría, por favor, un bote de High Sky Blonde Shifter and Reggaeton? ¿Perdone? Este no tiene ni idea. Sí, que si me daría un bote de High Sky Blonde Shifter and Reggaeton. Ah, perdone, no lo había escuchado bien. Pues mire, ¿prefiere la Look Double Scrum con partículas de People Dry o la Bastic Tree Station Efecto Cemento? ¿Sabe qué te digo? Que me ponga un bote de laca, espabilao. Comprobado. Parece ser que, bueno, en algunos sitios saben incluso más que nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, anglicismos, cosas que la mitad de la gente no entiende y que la otra mitad sí, y nos hace quedar muy mal. Nos volveremos a ver en directo desde la calle para Segundo Izquierda. ¡Qué chulo, tío! Qué mal hemos quedado, compañero. ¿Sí? Hemos quedado súper mal porque sabía el colega más que yo. Ay, otra cosa que se me ocurre, es que se me van viniendo así a la mente flashes, y digo, lo voy a compartir con esta buena gente. Dice, ¿saben qué se parece un plátano a una fresa? En que con ninguno de los dos puedes hacer zumo de naranja. Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Que vamos, que lo he liado parda, ¿sabes? Qué bueno. La gente está muy mal, la gente, ¿eh? Ya verás lo que te voy a contar ahora porque yo no sé. Aquí todo el mundo. Vamos un poquito a la música, hombre. Aquí todo el mundo tiene pinta de enamorado. Vale. Pero, hay mucha gente que se excede, incluso en amar. Hay un hombre, te voy a leer el titular porque es muy gracioso. Dice, un hombre se castra para demostrar fidelidad a su mujer porque era muy, muy, muy celosa. Te voy a leer la noticia que no tiene desperdicio, porque encima el tío era tonto pero profesional, ya lo vas a ver. Dice, un ciudadano serbio de 42 años de edad se ha castrado todo lo suyo ante su celosa esposa para demostrarle su amor y fidelidad. El agricultor sabía castrar animales, por lo que decidió castrarse al mismo, convencido de que no padecería, perdón, muchos dolores ni echaría mucha sangre. Con una navaja de afeitar se hizo cortes en el escroto suyo y cuando... y usó un desinfectante para extirparse los testículos. No voy a seguir leyendo la noticia porque se me está poniendo... que la Gindama, ¿no? Un poquito de Gindama. Se me está poniendo el cuerpo malo. Sí. Solamente decir que fuentes médicas del hospital, que sabe Dios cómo sería el hospital también, dice, aseguraron que el estado de salud del hombre era estable y que tuvo mucha suerte porque estaba efectuada la operación de forma muy, pero que muy profesional. O sea, que eso, que el pobre era tonto, pero tonto con papeles, que después de todo es la mejor forma de ser tonto. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Bueno, pues que en Segundo Izquierda tenemos el momento de los hechos. Tenemos el momento de la castración de este hombre. Ahí va. Métele caña. Venga, vamos allá. Ya no me lo pienso más. Yo esto no creo que me vaya a doler mucho porque yo estoy harto de hacérselo a los guarros y los guarros ni se quejan ni nada de nada. Venga, enciende el bicho ese. Ya. Quema. ¡Ah! ¡Oh, quema! ¡Yere! ¡Ay, hostia puta! Yo no sé ni cómo me río si esto duele un huevo. ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Muy bueno! ¡Ay, la leche! ¡Muy bueno, tío! Vamos allá. ¡Ay, perdón! Ahora sí. Para terminar, necesito que me quites esta música y que me ponga una música de suspense que tú tengas por ahí. Porque últimamente, si algo está funcionando bien tanto en la televisión como en la radio, aunque sean basadas al vacío, es el tema del misterio. Sí. Eso no es muy misterioso. Necesito más misterioso todavía. Te la busco. Ahí va. Ahora sí. Te voy a contar una historia. Porque han llegado a mis oídos una historia que quiero compartir con todos vosotros. Os pongo un antecedente. Cuentan que en la localidad de Higuera La Real, en el sur de Badajoz, sobre todo durante los meses de verano, muchos han visto por la calle algo impactante. Dicen que se distingue la figura de un cuerpo de hombre robusto que porta siempre colgado en el hombro un gran saco de cuerda. También cuentan que en el silencio... Iker Jiménez. También cuentan que en el silencio típico de las tardes veraniegas, entre el agradable y reconfortante canto de las chicharras, en cualquier parte del pueblo puede escucharse su desgarrador lamento. La verdad es que esta historia me pone los pelos de punta. Ay, qué. Bueno, hemos mandado un equipo. Ya vamos. Hemos mandado a un equipo dotado tecnológicamente a que se recorriera las calles de esta localidad en busca de estos extraños ruidos. De estos lamentos, que parece que no sean nada humano, y tras muchas horas de trabajo, al final hemos conseguido esta grabación que me gustaría compartir con todos vosotros. Pido silencio, porque la grabación no es muy buena, pero seguramente os va a sobrecoger. Vamos a escucharla, compañero. Total cambio crudo. Qué bueno. Es espeluznante, ¿verdad? Es impresionante. Qué miedo. Vamos a llamar a este misterio el misterio desde los garbanzos tostados. ¡Ja! Pues ahí quedaba eso. Nos lo hemos pasado estupendo, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias, Moreno. Nada, gracias. Que nos a ti. Vemos aquí el próximo programa. Esperamos que nos sigas haciendo de reír de esta manera. Adiós. Hasta luego. Adiós. Segundo izquierda. Pues nosotros nos vamos con mucha pena en nuestro alma, en nuestro corazón, esperando que lo hayáis pasado muy bien. Nosotros, en este segundo izquierda, con nuestras cervecitas y demás, estamos encantados. Nada más, os esperamos en el próximo episodio. Vamos a llamarlo episodio de Segundo Izquierda, en esta radio envasada al vacío, en este despipote radiofónico que queremos que lo hagáis vuestro, que lo sintáis y que lo llevéis donde queráis. Ya sabéis que lo podéis descargar o escuchar a través de nuestro blog segundoizquierdaradio.blogspot.com, y ahí directamente a través de un enlace podéis descargarlo en nuestro podcast, ¿vale? Vamos a decirle adiós, Fernando. Adiós. Placer, ¿eh? Que el siguiente programa mejor todavía, ¿eh? Ay, lógicamente. Feliz Curry. Pues nada, chicos, hasta el siguiente programa. Moreno. Nada, que ya que se me ha pasado lo del diario Patricia, me voy con el cocinero extremeño, que también me mola. Vaqueijan. Hasta luego, tronco. ¿Y cómo es eso, de casilla? ¡Me pongo hasta el culo! Pues ahí quedó eso. Y un saludo de ese que te habló, Manuel Espejo, que te cita. ¿Cómo se dice esto? Te pospone, yo no pongo a nadie, ya, soy muy viejo. Te cita para el próximo episodio, para este próximo capítulo de Segunda Izquierda, desde aquí, desde la barriada de la Libertad, Edificio Extremadura. Hasta luego, bombones.